Subprefecto Enrique Zamora, de la Brigada Homicidio de Puerto Montt. El día de hoy, detectives de esta brigada, en compañía del laboratorio de criminalística, concurrieron al sector de La Marina, en la comuna de Puerto Varas, en el lago Llanquihue, por cuanto en el lugar estaba bajo custodia de la Armada un cadáver de un joven de 25 años. Esta persona había sido encontrada momentos antes por la misma Armada en un sector denominado Los Riscos del lago Llanquihue. Esta persona se encontraba en compañía de un amigo efectuando labores de buceo recreacional y en un momento determinado el amigo emergió en la superficie y se dio cuenta de que su compañero no había salido a la superficie y como ya no podía regresar porque estaban trabajando con equipo de oxígeno autónomo, tuvo que dar cuenta a la Armada, quienes se trasladaron al lugar y después de efectuar una inspección a 18 metros de profundidad aproximadamente, encontraron el cuerpo del joven, el cual se encontraba enredado por diferentes elementos presentes en el fondo marino. A raíz de este hallazgo, detectives efectuaron el reconocimiento externo del cadáver y también la inspección ocular de lo que se presentaba como sitio de suceso y también de su implementación, determinando una causa probable de una asfixia por sumersión, la cual debe ser corroborada por el servicio médico legal.